amor, decirte que yo me muero por ti. No puedo vivir si no estás aquí. Me falta valor y no me atrevo a decírtelo. Te regalaré un café en el que yo grabaré lo que no me animo a decirte nunca cuando estás conmigo. Te regalaré un café en el que yo grabaré, pues me da vergüenza este amor de tímido que es para ti. Mi amor, para vos, te dicen el tímido, mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Cuando te veo pasar, contenta y feliz, con tu caminar, porque estoy audaz, te quiero llamar, y no puedo hablar, yo soy un tonto que no puede más. Te regalaré un café en el que yo grabaré decirte nunca cuando estás conmigo. Te regalaré un café en el que yo grabaré, pues me da vergüenza este amor de tímido que es para ti. Te regalaré un café en el que yo grabaré lo que no me animo a decirte nunca.